Te metiste a policía porque para la valía, que te echaron de tu casa y a ver a dónde ibas. Te metiste a policía por tu cabeza vacía, te pagaban 4 duros y con eso te valía. Viste a policía, tú no viste otra salida, te dieron la pipa y placa y con eso te crecías. Te gustaba ser madero porque eras un putolero, poco a poco te enganchaste y te hiciste farlopero. Te gustaba ser madero, disfrutabas mucho pero, te ganabas enemigos y los tocabas los huevos. Te gustaba ser madero, pero eras un puto perro, te creías importante, estabas como un cencerro. Te metiste a policía porque para nada valías, que te echaron de tu casa y a ver a dónde ibas. Te metiste a policía por tu cabeza vacía, te pagaban 4 duros y con eso te valía. Te metiste a policía, tú no viste otra salida, te dieron la pipa y placa y con eso te crecías. Te gustaba ser madero porque eras un puto lelo, poco a poco te enganchaste y te hiciste farlopero. Te gustaba ser madero, disfrutabas mucho pero, te ganabas enemigos y los tocabas los huevos. Te gustaba ser madero, solo eras un puto perro, te creías importante, estabas como un cencerro. Al final llegó un comando de arrestivas molestando, te pusieron una bomba y tú acabaste volando. Y es que no eran de tu bando, no te iban venerando, no sabías que ese día te acabarían torturando. Ahora ya sabes que cuando la vas por ahí liando, el odio de la gente hacia ti se va agrandando.